necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día, cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las sombras de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti. Quiero descansar. Aquello que seguí al dejarte fue un espejismo de dolor y confusión. Ya no puedo más. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó. Soy sin ti, Señor, sin ti. Preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad. Quiero yo habitar cerca de tu altar. Necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Para que le dé sentido. corazón.